industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Festival de Viña del Mar alista su edición de 2020. Si bien faltan muchos meses para que comience nuevamente, ya han empezado a surgir los primeros rumores sobre los posibles artistas que pisarían el escenario de la Quinta Vergara. Mon Laferte, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Daddy Yankee son los nombres que más fuertes suenan. Y todo indica que María Luisa Godoy y Martín Cárcamo repiten como animadores. El evento se realizará entre el 23 y el 28 de febrero del próximo año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.